siento tanto aquí con un apagón. Todo lo que di fue por amor. Entre sueños tú te has teñido azul, fuerte y claro brilla sin mi luz. Sé de mí y yo de ti, como cuando solía siempre reír. Sé de mí y yo de ti, como cuando solía siempre reír. No quiero existir sin ti, no quiero soñar sin ti, no quiero saber de mí ni un día más si el cielo cae y tú ya no estás aquí. Si al dormir me ves, si al también, no te olvides nunca de volver. Sé de mí y yo de ti, como cuando solía siempre. Sé de mí y yo de ti, como cuando solía siempre reír. No quiero existir sin ti, no quiero soñar sin ti, no quiero saber de mí ni un día más si el cielo cae y tú ya no estás aquí.